Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos. Comenzamos el programa número 240 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana los acerca a todas las novedades sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y esta semana se hizo un hallazgo realmente interesante en lo que se refiere a objetos del sistema solar, porque más allá de los planetas y asteroides y lunas a los que estamos acostumbrados, existen otros objetos más lejanos, más misteriosos, que son los objetos del cinturón de Kuiper. Como muchos de ustedes sabrán, si han escuchado programas anteriores de Desde el Sur, el sistema solar no termina en la órbita de Neptuno, que es el planeta que está más alejado del Sol. Más allá de este reino de los planetas, existe una región poblada por miles de cometas y otros cuerpos de tamaño variado que se denomina el cinturón de Kuiper, que es una región que se extiende entre las 30 y las 60 unidades astronómicas, es decir, en una zona que va desde los 4.500 a los 9.000 millones de kilómetros del Sol. Uno de los muchos misterios que guarda esta parte del sistema solar y de las que vamos a ir hablando en un momento es la variación de colores de los distintos objetos que lo forman. Son objetos del cinturón de Kuiper. A priori puede parecer un tema poco interesante, pero no hay que olvidarse que la gama de colores de las superficies de estos cuerpos guarda una relación con su composición y, por lo tanto, con la historia del sistema solar. Los objetos del cinturón de Kuiper muestran una variación cromática realmente sin parangón en todo el sistema solar. Algunos reflejan la luz del Sol como si se tratara de espejos sucios, otros son muy rojizos y nadie sabe por qué. El astrónomo Michael Brown, descubridor de Eris y de Némesis, propuso recientemente un mecanismo que explicaría todo este arco iris que presentan los objetos del cinturón de Kuiper. Según las hipótesis de Brown, el responsable sería una molécula de metanol. Todos los objetos del cinturón de Kuiper habrían nacido con una cierta cantidad de metanol, algo que se deduce de la presencia de esta molécula en cometas que proceden de esa región. El metanol tiene una particularidad, y es que forma compuestos químicos orgánicos de color rojizo al ser bombardeado por los rayos cósmicos y la luz ultravioleta del Sol. Por lo tanto, los objetos del cinturón de Kuiper, que se formaron más cerca del Sol, vieron cómo se evaporaba el metanol de su superficie por efecto de las altas temperaturas, y como resultado, ahora muestran superficies oscuras, blanco-azuladas, en donde el agua y el dióxido de carbono son los elementos principales que determinan la coloración actual. Por otro lado, su bajo albedo se debe a la presencia de otras sustancias orgánicas. Por el contrario, los objetos del cinturón de Kuiper que se formaron más lejos del Sol presentarán un tono rojizo por culpa del metanol. Y por último, los objetos más lejanos también retendrían cantidades importantes de amoníaco y podrían formar un hipotético tercer grupo en la clasificación cromática de estos objetos. Tenemos que recordar que se cree que los objetos del cinturón de Kuiper se formaron más cerca del Sol de lo que se encuentran en la actualidad y luego migraron hasta sus posiciones actuales por culpa de diversos movimientos planetarios. Así que los objetos que no contienen metanol se habrían formado entre 12 y 19 unidades astronómicas. Esto quiere decir, si esta hipótesis es cierta, podríamos tener una herramienta adicional para calcular con más precisión las posiciones originales de los objetos del cinturón de Kuiper. Y así permitiría comprobar si estos modelos se pueden encajar con el modelo de las migraciones planetarias que predice su ubicación. Lo bueno es que se trata de una explicación lo suficientemente elegante que podría llevarnos a resolver uno de los misterios más persistentes, aunque primero habría que demostrar que efectivamente todos los objetos del cinturón de Kuiper solamente pueden entrar en una de las dos categorías de Brown y que no existen cuerpos con un color intermedio, algo que por ahora no está claro según las observaciones que se han hecho. Vamos a recordar un poco qué son estos objetos del cinturón de Kuiper. En la noche del 18 de febrero de 1930, un joven astrónomo, Clyde Tombaugh, realizó el descubrimiento de su vida. Era un astrónomo del observatorio Lowell y comparaba dos placas fotográficas tomadas en el mes anterior cuando advirtió una diminuta mancha de luz que aparecía en dos posiciones relativas ligeramente diferentes con respecto a las estrellas de fondo en la constelación de Géminis. Unos meses después, los astrónomos llamaron al objeto Plutón, el primer habitante conocido del sistema solar, más allá de Neptuno. Inmediatamente los observadores dirigieron sus telescopios y sus cámaras CCD hacia el cielo para localizar este tipo de cuerpos. En 1992, Hewitt y Lu descubrieron el 1992 QB1. Después de varios años de infructuosas búsquedas de varios equipos luchando por encontrarlos, que fue un hallazgo como de agujas en pajares, porque sus brillos, además, al estar tan lejanos, rondaban la magnitud 24 y 25, millones de veces más débiles que el objeto celeste más débil visible a simple vista. Además, estos cuerpos apenas tienen un movimiento aparente contra las estrellas. Un año después del descubrimiento de 1992 QB1, los astrónomos encontraron otros cuatro objetos del cinturón de Kuiper y se los llamaron por sus siglas en inglés. Dos años después, la cuenta ascendía a 10. Y a los 10 años de búsqueda, el recuento de los objetos del cinturón de Kuiper se acercaba a 1000. Pero lo más sorprendente de todo era que las búsquedas destinadas a encontrar estos cuerpos apenas habían explorado el 1% de los más de 15.000 grados cuadrados de cielo alrededor del plano de nuestro sistema solar, que se lo conoce también como plano eclíptico. Entonces los astrónomos se dieron cuenta que una gran cantidad de descubrimientos en una fracción de cielo tan pequeña implicaba que la población de estos objetos es muy vasta. El cinturón de Kuiper se extiende por más de 6.500 unidades astronómicas, o sea, 6.500 veces la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, casi 150 millones de kilómetros. Este cinturón circunda al Sol en forma de un enorme toroide que se extiende hasta al menos 55 unidades astronómicas. El descubrimiento del cinturón de Kuiper llevó a redibujar nuestro mapa del sistema solar. Este cinturón es la estructura más grande del sistema planetario entero. Tiene un tamaño y una masa que empequeñecen al cinturón de asteroides y se extiende a más de dos veces la distancia del diámetro orbital de la región de los planetas gigantes. También es sorprendente constatar que el cinturón de Kuiper contiene muchos cuerpos grandes. Los astrónomos estiman que el 1992 QV1 tiene unas 30.000 veces la masa de un cometa típico. Sin embargo, los observadores pronto descubrieron más cuerpos de 2, 3 y finalmente más de 10 veces el diámetro y 1.000 veces la masa de ese objeto. Los científicos llegaron a la conclusión de que el cinturón de Kuiper conservaba los componentes básicos para formar los planetas y albergaba una población importante de planetas enanos, algunos de más de 1.000 kilómetros de diámetro. El descubrimiento del cinturón de Kuiper puso por primera vez a Plutón en su contexto. Hasta entonces, la pequeñez y la órbita de Plutón era casi una anomalía en el sistema solar. Pero al descubrir el cinturón, se puso de relieve que Plutón no era sino uno de los objetos más grandes del cinturón de Kuiper. Ahora comprendemos que Plutón fue el primer cuerpo del cinturón de Kuiper descubierto de entre una vasta población de pequeños planetas desperdigados por el sistema solar exterior. Estos dos descubrimientos, el de la estructura más grande que nuestro sistema solar y el hecho de que durante el sistema solar primitivo se formaron muchos planetas enanos, supusieron cambios importantes en cómo concebimos nuestro sistema planetario. Para encontrar descubrimientos de alcance similar, tenemos que remontarnos a siglos anteriores con el descubrimiento de Urano y Neptuno. Pero no esperábamos que este cinturón nos deparara todavía más sorpresas, cada una más increíble que la anterior. En primer lugar, los científicos que realizaban modelos de formación planetaria aprendieron que los grandes objetos en el cinturón de Kuiper no podrían haberse formado en el cinturón tal y como lo conocemos hoy en día. Varios científicos descubrieron que el actual cinturón de Kuiper está demasiado vacío, puesto que su material está muy esparcido como para formar los objetos masivos que están situados ahí. Sin embargo, los modelos numéricos revelaban que una vez tuvieron que estar presentes en el cinturón entre 10 a 50 masas terrestres de material para formar los objetos que vemos en la actualidad. Esto suma varios cientos de veces la masa calculada para el actual cinturón. Los estudios de la órbita de los objetos del cinturón de Kuiper muestran claramente que la mayoría de los objetos están en trayectorias demasiado excéntricas e inclinadas con respecto al plano de los planetas como para haberse podido formar por acreción en el pasado. Para formar cuerpos grandes, como los que encontramos ahora, las órbitas de sus componentes menores deberían tener excentricidades e inclinaciones relativamente bajas. Únicamente entonces, los materiales integrantes podrían colisionar suavemente y favorecer una fase de acreción primitiva. Por lo cual, la existencia de los grandes cuerpos detectados nos indica que el cinturón de Kuiper tuvo en el pasado mucha más masa de la que tiene hoy en día. La distribución orbital de estos cuerpos nos indica también que algo ha perturbado gravemente la dinámica del cinturón y, por lo tanto, las órbitas de los cuerpos que lo componen. El descubrimiento de que el actual cinturón de Kuiper es muy distinto del antiguo resulta bastante desconcertante porque implica que el sistema solar exterior experimentó una evolución brutal. Y esto también da pie a nuevas preguntas. ¿Dónde está esa masa faltante en la actualidad? Las claves para todo esto y para un conocimiento más profundo del cinturón proceden del estudio de las órbitas de estos objetos. La primera pista, por supuesto, es que las órbitas de los objetos del cinturón de Kuiper son totalmente distintas a las que observamos en el sistema solar interior y en la región de los planetas gigantes. En lugar de las órbitas casi circulares y de baja inclinación que observamos más cerca del Sol, las órbitas en el cinturón de Kuiper están mezcladas y aparecen desordenadas unas con otras. La estructura completa se ha expandido hasta formar un disco grueso que se extiende a más de 10 unidades astronómicas de altura sobre el plano eclíptico. Pero junto con la distribución orbital de estos objetos, nos encontramos con otra pista. Muchos tienen periodos orbitales que son múltiplos enteros del de Neptuno. Por ejemplo, algunos cuerpos giran dos veces exactamente alrededor del Sol, mientras que Neptuno gira tres. Los astrónomos saben desde hace bastante tiempo que Plutón tiene una órbita con estas características, pero desde hace 15 años quedó claro que las características de este tipo de órbita son comunes en muchos otros cuerpos. Otros objetos orbitan en múltiplos distintos del periodo orbital de Neptuno, lo que se llaman resonancias, 2 a 1, 5 a 3, 7 a 4, resonancias u órbitas resonantes. ¿Qué puede causar estas órbitas resonantes? Los expertos en dinámica orbital se dieron cuenta que estas resonancias se combinaban con altas excentricidades e inclinaciones de los objetos del cinturón de Kuiper en estas órbitas y son el producto de procesos de migración planetaria. Lo que nos está contando el cinturón de Kuiper es algo completamente nuevo. Los planetas gigantes se han movido lejos de su lugar de formación. Durante este proceso han dejado huellas en las distribuciones orbitales de los objetos del cinturón de Kuiper. Esto constituye otra revolución marcada por estudios del cinturón y de los objetos de Kuiper. La teoría de la migración planetaria derriba todas las ideas que venían preconcebidas del siglo XX, porque afirman que los planetas gigantes se han movido a muchos millones de kilómetros de sus lugares de nacimiento. Modelos más recientes revelaron que aunque Júpiter y Saturno probablemente no hayan migrado más de una unidad astronómica, Urano y Neptuno podrían haber viajado varias unidades desde sus lugares de formación. En realidad, podrían haber nacido en el espacio situado entre Júpiter y Saturno. El cinturón de Kuiper nos reveló otra sorpresa. En el 2000 y en el 2001, un grupo de investigadores descubrieron que existen dos poblaciones diferentes en referencia a las inclinaciones orbitales. Discriminaron una población dinámicamente fría, entre comillas, de órbitas de baja inclinación que parecían indicar que estos cuerpos se formaron en esos lugares, y una segunda población de objetos dinámicamente calientes que representaba a objetos con altas inclinaciones que parecía que se habían transportado hasta la región por efectos dinámicos, principalmente por la migración de los planetas gigantes y por el vaciado de las regiones en donde se formaron esos planetas. Esas evidencias tan extrañas resultaron realmente sorprendentes, pero eran reales. Además, los colores parecían reforzar esta idea, porque justamente lo que se comprobó ahora es que la población caliente es más rojiza en promedio que la población fría, que tiene una mayor diversidad de colores. La existencia de los objetos del cinturón de Kuiper y los detalles de sus órbitas proporcionan claves para conocer la arquitectura y el origen del sistema solar exterior. Pero como objetos individuales son difíciles de estudiar porque son muy distantes y brillan muy poco. A pesar de todo, los científicos comenzaron a aprender sobre sus propiedades físicas. Las observaciones muestran un rango muy amplio de características. Algunos aparecen oscuros, como el terciopelo negro. Otros tienen una reflectividad como el hielo fresco. Algunos tienen un aspecto rojizo, otros tienen un color neutro. Los espectros muestran que el hielo de agua domina la superficie de la mayoría de los objetos, mientras que otros muestran hielos exóticos de compuestos como el metano, el etano, hidratos de amoníaco, monóxido de carbono y nitrógeno. Plutón, precisamente, pertenece al grupo del nitrógeno. Otra curiosidad es que muchos de estos objetos tienen lunas. A pesar de las dificultades tecnológicas actuales para localizar las lunas alrededor de objetos tan débiles y distantes, más del 20% de los que se conocen tienen satélites, entre ellos los cuatro más grandes: Plutón, Eris, Haumea y Makemake. Varios tienen más de una luna. Plutón, otra vez, es el ejemplo principal. A medida que progresa la tecnología de observación, se espera que encontremos satélites cada vez más débiles en los objetos del cinturón de Kuiper. Podríamos aprender que la mayoría tienen lunas y que aquellos sin satélites en realidad son los raros. La mayoría de las lunas son pequeñas comparadas con sus compañeros primarios. Hay que advertir que varios de ellos tienen lunas de diámetros de la mitad del diámetro del objeto principal, así que podrían llamarse más propiamente objetos binarios, ¿no?, más que un planetoide y una luna. En 1978, Plutón fue el primero de los binarios descubiertos, aunque en aquel tiempo nadie sabía que Plutón pertenecía al cinturón de Kuiper. El astrónomo del Observatorio Naval de Estados Unidos, James Christie, descubrió la gran luna Caronte, aunque en forma un tanto irregular, en el limbo de Plutón, al revisar una fotografía borrosa de este mundo tan lejano. Actualmente, casi 20 años después de que se descubriera el cinturón de Kuiper, podemos apreciar cuánto se ha transformado nuestra visión de la arquitectura del sistema solar y la naturaleza de estos pequeños planetas. Pero quedan muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, el límite aparente que se observa en el cinturón de Kuiper está situado alrededor de los 55 unidades astronómicas del Sol. Pero, ¿será realmente el fin del cinturón? ¿O es tan solo una división entre el cinturón de Kuiper y un disco todavía más grande de cuerpos aún más lejanos? ¿Cuándo se formaron las poblaciones de objetos fríos y calientes? ¿Existen otros objetos del cinturón de Kuiper como Plutón que tienen su propia atmósfera? Los científicos podrían responder estas y muchas otras preguntas en el transcurso de esta década, a medida que estén disponibles nuevas herramientas de observación. Estas capacidades nuevas nos ayudarán a profundizar en el estudio del cinturón de Kuiper cada vez con mayor detalle. Hay instrumentos como el Pan-STARRS y el Large Synoptic Survey Telescope que permiten multiplicar la visión 10 veces o más cuando comiencen a funcionar. Además, se está poniendo en funcionamiento la red de radiotelescopios en Atacama, ¿no?, el proyecto ALMA, que va a ser posible medir directamente los tamaños y albedos de miles de objetos del cinturón de Kuiper. Hoy solo disponemos de esa información para unos pocos objetos. Pero el mayor logro, probablemente, podría ser la misión de la NASA, la New Horizons, que va a trazar mapas y espectros y va a realizar una amplia exploración del sistema de Plutón, que ya está en viaje y va a comenzar sus observaciones en 2015. Para entonces, de acuerdo con el plan, la sonda se va a dirigir después a sobrevolar uno o dos objetos menores más a finales de la década. La exploración de esta región de nuestro sistema solar apenas está comenzando. Y a medida que transcurra el tiempo y se realizan nuevos descubrimientos, nuestro conocimiento actual del cinturón de Kuiper puede verse grandemente modificado. Pasamos al primer tema musical. Y la NASA finalmente lanzó su misión para estudiar la Luna, las naves gemelas GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory, que están destinadas a estudiar la Luna con un detalle sin precedente. Se lanzaron hace poquito, el 10 de septiembre, desde Cabo Cañaveral, y tienen planificado que de las dos naves, la primera, la GRAIL A, alcance la Luna para alrededor del Año Nuevo, y la GRAIL B llegue para el Año Nuevo del 2012. Las dos sondas están alimentadas por energía solar y van a orbitar en órbitas conjuntas alrededor de la Luna para poder medir su campo magnético. GRAIL va a responder a unas preguntas que se vienen haciendo sobre la Luna y le va a dar a los científicos una mejor comprensión de cómo se formaron la Tierra y otros planetas rocosos en el sistema solar. Estas naves espaciales fueron lanzadas a bordo de un cohete Delta II y los controladores de la misión recibieron una señal de GRAIL A diciendo que estaba en perfectas condiciones, y de la GRAIL B igual 8 minutos más tarde. Toda la telemetría recibida por las dos naves indica que desplegaron sus paneles solares y que están funcionando como se esperaba. El equipo de la misión está listo para probar, analizar y poner a punto estas naves espaciales durante los próximos 3 meses y ponerla en condiciones ya para comenzar a trabajar en la órbita lunar. La distancia en línea recta de la Tierra a la Luna es de unos 402.000 kilómetros. La tripulación del Apolo necesitó aproximadamente 3 días para poder cubrir esta distancia. Sin embargo, cada sonda va a tardar alrededor de 3 meses y medio y va a recorrer más de 4 millones de kilómetros antes de llegar. Esta trayectoria que siguen, que es de baja energía, hace que el viaje sea un poco más largo, pero se espera que todo resulte bien y que entre la fase de recolección de datos científicos, que va a durar unos 82 días. También salió una noticia que tiene que ver con el polvo que se recogió de un asteroide hace un tiempo. Salió una noticia en la revista Science sobre los primeros estudios del polvo de asteroide que encontró la sonda japonesa Hayabusa, lanzada ya por el 2003, y que tomó muestras de la superficie del asteroide cercano a la Tierra, conocido como Itokawa. Una nave sin tripulación que llegó a su destino unos 2 años después de su lanzamiento y fue capaz de alcanzar la superficie del asteroide con un mecanismo elástico de muestreo y recogió una pequeña cantidad de partículas de polvo que se levantaron, y cuando la sonda volvió a entrar en la atmósfera terrestre y aterrizó en Australia en junio del 2010, varios equipos de científicos comenzaron a analizar estas muestras que, por cierto, son muy, muy frágiles. Los resultados que se publicaron revelan que este asteroide, el Itokawa, del que la sonda Hayabusa tomó las muestras, es de un tipo S. Eso quiere decir que tiene una apariencia similar a la de un montón de escombros. Los científicos piensan que este tipo de asteroides, localizados en el cinturón interior y medio del sistema solar, son los responsables de la mayoría de los pequeños meteoritos que impactan sobre la Tierra con bastante regularidad. Este polvo de la superficie del asteroide Itokawa es una especie de piedra roseta para los astrónomos, porque permite comprender la composición química de las que están hechos, ¿no?, con estas muestras de la sonda, y cotejarla con los meteoritos que impactaron sobre la Tierra y determinar así ¿De qué asteroides provienen? Las muestras de la Hayabusa son las primeras que proceden de un asteroide. No solo aportan información sobre la historia de este asteroide Itokawa, sino que hacen que también otras muestras importantes, como las meteoríticas o las lunares, sean incluso de más utilidad. Y parte de las investigaciones apuntan a la diferencia química que hay entre el polvo lunar y las muestras de este asteroide, como una de las razones por las que los astrónomos no habían podido hasta ahora relacionar de forma concluyente a los condritos carbonosos con los asteroides del tipo S. Otra de las utilidades que supone el hallazgo de la sonda Hayabusa para la astronomía es que en el futuro, en vez de usar muestras lunares para calcular la erosión espacial de un asteroide, los científicos van a poder utilizar el regolito de ese asteroide para conseguir un conocimiento más directo de los procesos que lo producen. El espectro visible de estos asteroides nunca coincidió exactamente con el de las condritas ordinarias, y eso arrojó dudas sobre su conexión real. Por eso, la única manera de confirmar una relación directa entre los asteroides y los meteoritos era el muestreo físico del regolito de la superficie de un asteroide. El estudio demostraría que las partículas rocosas recuperadas del asteroide del tipo S son idénticas a los condritos ordinarios, y eso prueba que los asteroides en realidad son cuerpos muy primitivos del sistema solar. Los científicos además se percataron de que el regolito del Itokawa había sido medido a un calentamiento y colisiones importantes, y en base a su tamaño concluyeron que el asteroide realmente está compuesto de pequeños fragmentos de un asteroide mucho mayor. Los diferentes equipos de investigación abrieron las diminutas partículas del regolito que trajo la Hayabusa y examinaron los minerales que contenían, y en su composición se reveló que las partículas de polvo conservaron un registro de los elementos primitivos del sistema solar en sus comienzos. Ahora, esas composiciones minerales se pueden comparar con las decenas de miles de meteoritos que han caído a la Tierra. Dos investigaciones más determinaron el tiempo que el material ese estuvo en la superficie del Itokawa y establecen una relación directa entre los isótopos de oxígeno y el de las condritas y sus progenitores, los asteroides del tipo S. Concluyen así que el polvo del Itokawa permaneció sobre la superficie del asteroide menos de 8 millones de años, por lo que se cree que el material del regolito de estos pequeños asteroides podrían llegar a escapar fácilmente al espacio y convertirse en meteoritos que vayan cayendo hacia la Tierra. Otro tema musical. No one ever told the truth to me. ¿Cómo están mis oyentes? Soy Esther Letrica y este es el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos con Ricardo Sánchez, con Patricia Marmoz y con Víctor Vivé desde la República Argentina. Hoy quería hablarles sobre el cometa de Lenin. El cometa de Lenin es el último de los visitantes que vienen de más allá de los confines del Sistema Solar. Y va a pasar en las próximas semanas, en octubre 16, muy cerca de la Tierra, a unos 35 millones de kilómetros. Anda circulando por ahí unas versiones en Internet, que en realidad son las que le han dado una fama que podríamos llamar mediática a este cometa, diciendo que el cometa va a pasar muy cerca de la Tierra, que va a pasar entre la Tierra y la Luna, pero eso no es cierto, porque 35 millones de kilómetros son casi 90 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. El cometa Lenin fue descubierto en el año 2010, en diciembre, por un aficionado ruso que se llama Leonid Elenin, que lo descubrió utilizando un observatorio remoto que es el observatorio de May Hill en Nuevo México. Él descubrió a este cometa cuando estaba muy lejos de la Tierra, 650 millones de kilómetros. El tema de Lenin, como les decía antes, es que en internet comenzaron a circular las versiones más disparatadas sobre este cometa. Pero en realidad, el cometa tiene como característica que es un cometa joven y que es muy pequeño en comparación con otros cometas. Por lo tanto, podemos decir que es simplemente una pequeña bola de nieve sucia que se está aproximando al Sol. Se dice que, entre otras cosas, que el cometa puede tapar la luz del Sol durante 3 días. Un disparate. Imposible. El cometa de Lenin va a pasar visto desde la Tierra detrás del Sol y en ningún momento va a pasar delante del Sol, y aunque pasara tampoco lo ocultaría durante 3 días. En realidad, este cometa va a ser poco espectacular, nada que ver con otros cometas como el cometa Mangnau, que dio ese precioso espectáculo hace unos años, o el famoso Hale-Bopp, que era una cosa maravillosa para ver en el cielo. Este va a ser observable solamente en cielos oscuros y con binoculares. Por lo tanto, el Lenin, después de su fama en internet, va a pasar detrás del Sol y va a seguir viaje hacia los confines del sistema solar, donde se perderá seguramente por unos cuantos miles de años hasta que tal vez vuelva a hacernos una visita. Así que ya saben, cuando alguien les pregunte sobre el cometa Lenin, pueden desmentir que va a tapar el Sol, que es una enana blanca, que va a pasar entre la Tierra y la Luna, o que va a crear alguna perturbación en la Tierra. Simplemente es otro pequeño cometa que visita nuestro sistema solar. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, explorando el cosmos. Muchas gracias, Esther, por tu colaboración. Y quería hacerles un planteo a raíz de las cosas que a veces asustan sin justificación y otras de las que no nos ocupamos, pero deberían asustarnos. ¿Estamos seguros en la Tierra? No sea que, por ocuparnos de los problemas terrenales, terminemos olvidándonos de algunos peligros del cielo. Los humanos tenemos que reconocer que dirigimos pocas veces la mirada hacia nuestro cielo. Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de nuestras preocupaciones se centran en lo que sucede aquí, en la Tierra, y solamente nos preocupamos por las alturas cuando suceden desgracias, como algún accidente aéreo o algún misil que cae en algún país subdesarrollado, tendríamos que reconocer que el máximo peligro para la humanidad entera, si descartamos la posibilidad de una hecatombe nuclear, nos puede llegar desde el exterior, desde las lejanías insondables del universo, sea como un meteorito o debido a que colapse alguna estrella, y eso podría llevarse arrastrada nuestra civilización. Por mucho que nos creamos lo más importante de este cosmos, en un caso como esos de catástrofes venidas del espacio, la realidad es que podríamos hacer muy poco para evitarlo. El hecho cierto es que el hombre mismo está provocando muchas posibles catástrofes, porque está dejando chatarra espacial sin control alrededor del espacio de nuestro planeta. Tenemos satélites artificiales del orden de las 5 toneladas que la están orbitando, y cuando llegan al final de su vida útil, A veces no se puede controlar su destino. Y es lo que sucedió hace poco con el satélite WARS de la NASA. Corrimos la seria, va de nuevo, corrimos un riesgo muy serio de que se hubiese precipitado sobre alguna población y hubiese provocado muertes. Algunos de sus fragmentos que se esparcieron por un ancho de unos 800 kilómetros cuadrados hubiera podido impactar sobre algún ser humano provocándole la muerte, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos las cosas. Según parece ser, alrededor de la Tierra existe una especie de cementerio orbital a la que la NASA y otras agencias espaciales traslada sus satélites y otros objetos que dejaron de ser operativos para que no entorpezca su funcionamiento con los que están activos en la órbita geoestacionaria, con los que podrían colisionar o interferir en su funcionamiento. Según un informe de esta agencia aeroespacial, no se espera a que un satélite agote su combustible, más o menos cuando le quedan unos 3 meses de combustible, se los desplaza a esa área cementerio que está situada en otra órbita, alejada de la geoestacionaria, a una distancia de entre 200 y 300 kilómetros. El hecho es que, por encima de nuestras cabezas, ya se está produciendo toda una sobresaturación de desechos enviados desde la Tierra que, poco a poco, están cubriéndonos con miles de pequeños fragmentos de todos los orígenes y con diversas misiones que ya empiezan a constituir una preocupación para los que sí nos dedicamos a mirar el cielo y además intentamos tratar de evitar que un día uno salga a la calle y de pronto una mole de acero, aunque esté semidestruida, se le pueda caer encima. Esta chatarra o basura espacial está compuesta por una serie de elementos y objetos realmente inservibles que pueden chocar con otros restos de cohetes, con satélites viejos, restos de explosiones o restos de componentes de cohetes como el polvo y otras pequeñas partículas como la pintura que están orbitando por ahí. Se tiene que tener en cuenta que estas colisiones tienen lugar a velocidades altísimas y pueden perjudicar de forma muy grave el funcionamiento de un satélite activo, con el agravante de que al tiempo se produce más basura espacial en un proceso que se llama el síndrome de Kessler. Nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que a pesar de la vigilancia que se lleva a cabo desde las bases terrestres, pueda suceder que uno de sus satélites se quede sin combustible y no pueda ser llevado a la órbita cementerio, quedando así orbitando al azar y pudiendo suceder lo peor? ¿Qué sucede con los restos de los cohetes si no hay medios para controlar su órbita? Es posible que, para el que no entiende del tema, no existan explicaciones y que algunos técnicos espaciales sí las tengan. Lo malo es que si un artefacto de estos se sale, por las circunstancias que sean, de su órbita y no se lo puede dirigir desde las bases terrestres, puede ocurrir que, como en el caso del satélite WARS, entre sin control en la atmósfera de nuestro planeta y caiga de manera azarosa sobre cualquier zona poblada, sea una aldea o sea una mega ciudad. y en ese caso, los efectos podrían llegar a ser catastróficos si se tiene en cuenta la velocidad a la que se desploman estos segmentos desde el espacio. Si intentamos indagar un poco acerca de los cementerios espaciales, nos encontramos con cifras suficientes para que realmente se nos erice la piel. Por ejemplo, a finales del 2003 había unos 10.000 objetos catalogados, aunque se estimaban en más de 50.000 los menores de un centímetro. Estados Unidos, según la revista Nature, tiene fichados más de 9.000 objetos artificiales con un peso total que supera las 5 toneladas. El peligro que advierten los científicos es que toda esta chatarra puede poner en grave peligro el envío de nuevas misiones espaciales. Se dice que en 2055 el número de objetos peligrosos flotando haría imposible ir al espacio. Según el doctor Walter Fluir de la Agencia Espacial Europea, se ha hecho un estudio de la composición de los objetos artificiales que orbitan la Tierra que aproximadamente dio el siguiente resultado. Naves operativas, un 7% de la masa. Naves obsoletas, 22%. Restos de cohetes, 17%. Objetos relacionados con las misiones, 13%. Y otros fragmentos, 41%. Claro que una cosa son las estadísticas, pero es evidente que las naciones que hoy dominan el ambiente espacial están más interesadas en sacar provecho económico de sus satélites y de sus exploraciones espaciales que en ocuparse de mantener en condiciones el espacio que nos rodea. Es posible que haya pocas personas que hayan dado importancia a que un viejo satélite se haya precipitado sobre la Tierra sin control. Pero también puede ocurrir que de tanto preocuparnos por el calentamiento de la atmósfera, la contaminación de los combustibles y el dióxido de carbono, nos olvidemos que encima de nuestras cabezas tenemos todo un basurero metálico que está orbitando y que cada día que pasa se está haciendo mayor. De esa manera nos pone en peligro, porque puede haber fallos humanos, como el de la caída del WARS, que van a ir aumentando exponencialmente sin que los ciudadanos tengamos la seguridad de que no nos caiga del cielo como una verdadera espada de Damocles. ¿Qué posibilidades de que caiga encima de uno un objeto existe? En realidad es mínima. Pero también al que le toca se lleva el 100% de esa posibilidad. Es un tema para preocuparse y que tiene vital importancia y al que los gobiernos deberían prestar mayor atención. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana les recuerdo, cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. También cuentan con nuestro sitio en Facebook, Buscando desde el Sur. Y cada semana colocamos nuestros programas en el portal español iVoox, en iVoox.com. Si quieren escucharnos online, pueden hacerlo en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y en España, la Valquiria Radio. Y no se olviden de sintonizar Radio Cosmos Chile, que aún está a prueba, pero nuestros programas salen allí también todas las semanas. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.